Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! El pasado 16 de diciembre contemplamos el comienzo de la operación titulada Pandora en Barcelona y Madrid. Acerca del trasfondo y de las consecuencias de esta operación en contra de estructuras libertarias en España, hablamos con gente de la red anarquista madrileña Espacio Libertario. Hola, gracias por darnos la entrevista. ¿Nos podrían al principio contar qué es lo que pasó el 16 de diciembre en España? El martes 16 dio comienzo a la Operación Pandora contra un supuesto terrorismo anarquista, operación que es dirigida por la Audiencia Nacional. Supuestamente la acusación trata en relación con diversos ataques a sucursales bancarias. A raíz de esto se han detenido finalmente a 10 compañeras y compañeros anarquistas en Barcelona y uno en Madrid. Las detenciones de las compañeras se desarrollaron con gran estruendo, asaltando los antidisturbios en las casas durante la madrugada. De esto, lo más destacado, por una parte, ha sido el error de los antidisturbios que entraron a la casa de una pareja de ancianos, a los cuales casi les da un infarto al escuchar la puerta venirse abajo y ver entrar entre sueños a un grupo de hombres armados que les iluminaban con las linternas. Lo segundo fue lo vivido en la Casa de la Montaña, que es una de las míticas ocupas de Barcelona, la cual fue asaltada por más de 300 policías que destrozaron y registraron todo el espacio por varias horas. Y a esto se le suman los diversos registros en ateneos y casas donde se encontraba pernoctando la gente. ¿Las razones para todo esto? No hay nada claro. Hasta ahora se sabe poco más allá de que el juez que lleva la causa habla de una supuesta organización terrorista denominada Grupos Anarquistas Coordinados, en torno a la cual supuestamente los imputados hacían cosas tan malas como elaborar boletines, asistir a reuniones o realizar publicaciones con un cariz propagandístico de tipo libertario. A día de hoy no ha mostrado ni una sola prueba en contra de las compañeras, pero eso no parece ser su principal preocupación, ya que como dice el juez que instruye la causa, él no investiga posibles atentados, sino que investiga la organización y el peligro que puedan suponer para el futuro. Esto muestra cómo en España se investiga no por lo que se ha hecho, sino en base a indicios tales como las de reunirte con otras personas críticas, escribir en libretas, tener bombonas de camping gas y utilizar un servidor de correos como RiseUp. Sí, RiseUp es uno de los principales indicios de delitos terroristas. No nos importa realmente si son o no culpables las compañeras, pero es importante tener en cuenta estos hechos para ver, por una parte, una práctica extendida en el Estado español y, por otro lado, el endurecimiento y mayor descaro de las leyes en contra de la disidencia. Esto es entendible si tenemos en cuenta que quien ha ordenado estas detenciones es la Audiencia Nacional, un tribunal que es la continuación del Tribunal de Orden Público de la dictadura franquista y que ha sido fuertemente cuestionado por organismos que calificaríamos dudosamente de afines al anarquismo, como son la Relatora de Derechos Humanos de la ONU. Porque esto sin duda es un juicio político, al que se somete a las compañeras, las cuales pueden llegar a estar más de 2 años tras los barrotes de la prisión mientras dure la investigación, porque la investigación trata ahora acerca de cómo encontrar las pruebas para poder encerrarles. Se está hablando mucho de la llamada Ley Mordaza. ¿De qué se trata? En realidad la Ley Mordaza se denomina Ley de Seguridad Ciudadana y supuestamente es muy necesaria. Para comprender su necesidad tenemos que ver, por ejemplo, que gran parte de las multas que cursó la policía con motivo de las acampadas, scratches y acciones similares por parte de cualquiera de los grupos activistas, sean o no del 15M, han quedado sin efecto al ser rechazadas por los tribunales. Esto ha provocado que el gobierno se vea en la necesidad de modificar las leyes para garantizar el castigo que no le proporcionaban las actuales normas. Además, le ha servido para criminalizar una serie de acciones que antes no se contemplaban como tales y si acaso se las consideraba una falta administrativa. La nueva normativa que se pretende aprobar, entre otras cosas, impone severas multas para una serie de acciones que anteriormente eran infracciones administrativas. Por ejemplo, se plantean multas de entre 600 y los 30.000 euros para cosas como, por ejemplo, una sentada, obstaculizar un desahucio o manifestarte frente al Congreso. Y lo mismo te puede caer por estar dentro de un espacio ocupado, realizar una asamblea en un espacio público o escalar un edificio o monumento. Pero lo más grave es quizás el que se hacen legales y por tanto más habituales el uso de las listas negras de activistas e infractores. Así como también se amplía la capacidad de la policía para realizar redadas preventivas, registros corporales, disolver manifestaciones, etc. sin necesidad de tener una orden judicial como hasta ahora. Y además de todo esto, se impondrá el pago de tasas judiciales para recurrir a las multas impuestas. El 20 de diciembre hubo en Madrid una gran manifestación en contra de la ley Mordaza. ¿Qué pasó? Pues la manifestación estuvo bastante bien, con mucha gente. Lo único que al principio, al haber poca gente a la hora de la convocatoria, pues la policía estuvo identificando, intimidando a algunas personas, entre ellas gente de Espacio Libertario. Pero el resto de la manifestación se desarrolló bastante bien. ¿Y cómo sigue la cosa allá? Respecto a las compañeras encerradas, actualmente han quedado 7 encarceladas y las restantes en libertad, pero con restricción de movimientos. Algo muy importante es la respuesta que ha dado el movimiento libertario a nivel estatal e incluso internacional, dándose expresiones de diverso tipo y nivel durante el mismo día y los días posteriores. Incluso a nivel de la izquierda alternativa se ha solidarizado con este caso, vista las características políticas que reviste. Se ha abierto una cuenta para recaudar fondos para los costes judiciales y siguen las protestas. Respecto de la ley Mordaza, esta sigue su trámite y entrará en vigor dentro de poco. En respuesta, ya se preparan diferentes acciones una vez pasadas las fiestas de fin de año.